Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El espía Alan Ruiz, que fue funcionario provincial durante el gobierno de Carlos Berna y el ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno en La Pampa, reconoció que respondía directamente a órdenes de Silvia Magdalani durante su gestión en la AFI y además reconoció haber mantenido reuniones con quien es hoy el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, quien era funcionario del área del servicio penitenciario en el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal. Así lo confirmó, entrevistada en Radio Kermés, la periodista Luciana Bertoia, que viene investigando de manera profunda el espionaje ilegal durante el macrismo. Lo que se sabe es que él respondía directamente a Magdalani, que hay un enfrentamiento ahí con este Martín Coste, que era el director operacional de contrainteligencia, que él no lo quería bajo su ala, entonces asumió como una cierta autonomía y un poco lo que dice el juez Juan Pablo Auge cuando lo procesó es, este señor Alan Ruiz no tenía ni siquiera una designación formal. Claro. No, o sea, estaba ahí, ocupaba un rol importante, le hicieron un asado para presentarlo, no tuvo nunca una resolución designándolo, y aparte un poco lo que declaran los otros espías en la bicameral, por ejemplo, era que Alan Ruiz era muy histriónico, verborrágico, entonces se ufanaba de su contacto con Silvia por Magdalani, o decía hola ocho para que todos lo escucharan. Y por lo que vienen diciendo las indagatorias, no solamente estaba como el espionaje a personajes políticos de primera línea, sino que estaba también la relación con las cárceles federales y las cárceles provinciales, ¿no? El mismo Alan Ruiz dice, sí, yo Sí. fui a visitar, Y mandamos a poner cámaras en la cárcel de provincia de Buenos claro. Aires. En concreto, lo que dice es que combinan con Baric para ir a poner las cámaras en el penal de Melchor Romero. En ese momento lo que decían es que ellos iban a meter cámaras dentro del perímetro, lo cual es ilógico, ¿no? ¿Por qué la AFI tendría que ir a poner cámaras dentro del perímetro de una cárcel bonaerense si eso lo puede poner el servicio penitenciario bonaerense, si es por una cuestión de seguridad? ¿Por qué decía que iban a trasladar a los monos? Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.